Mi madre me tuvo en su vientre, entre piedras preñadas de cal, de fuego cocida en calera, parido de rojo berzal. A cal y versos, a versos de cal.